A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca, con la participación de las emisoras comunitarias. Les acompañamos hoy jueves 16 de agosto de 2012. Aquí están los hechos más relevantes del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Luz Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes, Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Consolidar las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, uno de los objetivos del nuevo secretario de Planeación, Andrés Alejandro Romero, quien tomó posesión ante el gobernador Álvaro Cruz. Candidatas a señorita Girardot dieron la bienvenida a mariachis de Vicente Fernández, interpretando dos canciones del reconocido Vicente Fernández. Lástima que seas ajena y acá entre nos. Como abre bocas para lo que será uno de los más grandes conciertos que se ha realizado en Girardot. La gerente de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, Catalina Cuervo Delgado, fue invitada por la Gobernación del Tolima a participar en representación del Departamento de Cundinamarca en el primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio, a efectuarse del 16 al 18 de agosto en Ibagué. Con la presencia de más de 4.000 habitantes de las 16 veredas de Madrid, el pasado domingo se llevó a cabo la celebración del Día del Campesino, brindada por el alcalde municipal, Joanny Villarraga. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la viceministra del Interior encargada, María Paulina Riveros, y la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez, instalaron formalmente el Comité de Prevención y Protección de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Los concejales Pablo Bernal del Partido de Integración Nacional PIN y Jorge Murcia del Partido Cambio Radical CR son los nuevos integrantes de la mesa directiva del Consejo Municipal en Facatativá. La Contraloría General de la República enjuicia gestión de la CAR de Cundinamarca. 19 hallazgos fiscales por 7.385 millones de pesos y 5 hallazgos penales. La gestión de la entidad en la vigencia 2011 es considerada desfavorable. En el marco de la versión número 20 del Festival Primavera, la Administración Municipal y el Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá invita a la comunidad a participar en la muestra Memorias de Cajicá. Titular desde Tabio. Hoy, con una breve reseña acerca de lo que fue la elección de dignatarios para Asojuntas en el nuevo cuatrenio. Desde Radio Huayca Estéreo 88.3. Titular desde Esquilé. Concierto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y visita de embajadores extranjeros engalanarán la celebración del aniversario 400 de Gachansipá. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca, el alcalde Dr. Carlos Cotrino del municipio de Choachí nos cuenta de la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá con el director del Instituto Nacional de Vías Sin Vías el pasado martes, donde se abordó el tema de la vía que conduce de Choachí a Bogotá y que mantiene en la espera a los habitantes de Choachí, Ubaque y Fomeque de una pronta solución de esta problemática. En Girardot. Programa Nutriendo a Girardot beneficiará a 2.400 familias de las más vulnerables de la ciudad. Por parte de las administraciones municipales y los directivos de Cor Magdalena, se trabaja activamente en la organización del turismo a través del Río Grande de la Magdalena en los departamentos del Huila, Tolima y Cundinamarca. Vamos para Ana Poima, su titular. Institucionalizados los eventos del Festival Departamental de la Luz en Mesita del Colegio y el Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla en Anapoima, Cundinamarca. Hoy, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado, el señor alcalde de Quipile, doctor Cristóbal Sierra Sierra. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el profesional en finanzas y relaciones internacionales Andrés Alejandro Romero Ortiz tomó posesión ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, como nuevo secretario de Planeación. Romero Ortiz es egresado de la Universidad Externado de Colombia, graduado en Finanzas y Relaciones Internacionales, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de las Universidades Externado de Colombia y Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Se ha desempeñado como consultor de las Naciones Unidas para el Departamento Nacional de Planeación en el tema de regalías y como jefe de planeación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. También ha trabajado en el sector privado durante 4 años, dirigiendo temas relacionados con la exportación de productos de primera línea en materia de flores y follajes. Durante 6 años trabajó en Planeación Distrital de Bogotá como jefe de planeación, donde coordinó el plan de ordenamiento de la capital. Fue gerente de GES Televisión y el Ministerio de Agricultura en un programa con el Banco Mundial destinado a la transferencia de tecnología agropecuaria. Mi objetivo principal como secretario de Planeación será posicionar la entidad en un perfil netamente técnico como una estructura que permitirá hacerle seguimiento y consolidar las metas del plan de desarrollo. Trabajaré para que los objetivos que se fijó el gobernador Álvaro Cruz se cumplan en los plazos previstos y tengan el impacto en sus beneficiarios como se tiene estimado, de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses, manifestó el nuevo funcionario al referirse a los retos que asumirá como nuevo secretario de Planeación. En Girardot, sala de redacción. El grupo de mariachis que acompañará al cantante internacional Vicente Fernández llegó a Girardot a hospedarse en un reconocido hotel de la ciudad, donde fueron recibidos por las candidatas al reinado Señorita Girardot 2012 con un grupo musical y una muestra folclórica colombiana, despertando así el ambiente del festival que se vive en esta ciudad del puerto cundinamarqués en el marco del festival y reinado Señorita Girardot. Durante el discreto evento que se realizó en las afueras del hotel, el grupo de mariachi resultó ofreciendo una pequeña muestra musical a los curiosos y organizadores, interpretando 2 canciones del reconocido Vicente Fernández, Lástima que seas ajena y Acá entre nos, como abre bocas para lo que será uno de los más grandes conciertos que se ha realizado en Girardot. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la gerente de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, Catalina Cuervo Delgado, fue invitada por la Gobernación del Tolima a participar en representación del Departamento de Cundinamarca en el primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio, que comienza hoy jueves 16 y se prolongará hasta el sábado 18 de agosto en Ibagué. En el marco del evento, que tiene como fin evidenciar la importancia de esta labor social, aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y acordar rutas para la superación de la pobreza, el Departamento de Cundinamarca liderará la Mesa de Mortalidad Infantil y Nutrición Materna. En esta misión, la gerente Catalina Cuervo Delgado estará acompañada por las esposas de los alcaldes de varios municipios cundinamarqueses. Entre la temática a desarrollar durante los días que dura el evento, se incluyen conferencias con expertos en salud, niñez, mujer, género, así como exposición de experiencias significativas en la gestión social, visión latinoamericana, objetivos de desarrollo del milenio, contribución de gestor social y responsabilidad social empresarial, entre otros. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Hola Patricia y Víctor Manuel, damos los buenos días a esta hora de la mañana para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, a través de los 92.6 Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Estuvimos dialogando con el diputado Hermes Villamil Morales, ponente de la institucionalización de los eventos como el Festival de la Luz de Mesita del Colegio, igualmente del Concurso Nacional de Bandas Pedro Ignacio Castro Perilla, de nuestro municipio Anapoima, a través de las ordenanzas 025 y 026 del 24 de julio. Pero dejemos que el diputado no lo cuente. Diputado, muy buenos días para los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca por los 92.6 FM Sol Estéreo. Muy buenos días y de verdad un saludo especial a la mesa de trabajo y a todas y a todos los radioescuchas. Diputado, usted ha sido pues un hombre de gestión, un hombre puesto con la camiseta del departamento y de la región del Tequendama. El pasado 24 de julio, usted fue el ponente, fue el gestor, digámoslo así de esta manera, de dos ordenanzas que fueron aprobadas en este mismo día, que tienen que ver con nuestra región del Tequendama, exactamente con dos eventos que son muy reconocidos a nivel departamental y nacional, como es el Festival Departamental de la Luz, igualmente el Festival de Bandas Pedro Ignacio Castro Perilla. ¿Qué tenemos que decirle a la comunidad con relación a esto que usted ha llevado a cabo y que fue aprobado el 24 de julio? Primero, el departamento tiene varios eventos importantes a nivel del departamento, perdón, de la redundancia. Y dos de los eventos más importantes son precisamente el Festival de Banda Luis Ignacio Castro Perilla de Anapoima y el Festival de la Luz del municipio del Colegio. ¿A qué conclusión llega uno? Uno revisa que están institucionalizados, hacen parte de nuestras tradiciones culturales y turísticas del departamento, pero curiosamente no está institucionalizado y hay que institucionalizarlas para que el departamento haga más presencia, haga más inversión en este tipo de actividades y adicionalmente para que el departamento reconozca nuestras culturas. Lo propio que tenemos es esto, precisamente, coger la tradición, volverla no solo la realidad que hacen los municipios, sino volverla departamental, y eso fue precisamente lo que hice presentando la ordenanza, lógicamente como un acuerdo con el doctor, con los señores alcaldes del municipio del Colegio y del municipio de Anapoima. Bueno, diputado, ¿qué se le abona ahora ya con esta institucionalización de estos eventos tan reconocidos a nivel nacional? ¿Qué se le abona a todo esto? Primero se le abona que hará parte de la estructura de eventos oficiales del departamento de Cundinamarca. Segundo, tendrá, digamos, un apoyo preferente porque se le ordena a la Secretaría de Cultura participar directamente en la organización de estos eventos, y la organización significa todo en un sentido amplio de la palabra. Estamos hablando de finanzas que van a fortalecer estos eventos. Presidente, al firmarla el gobernador, que todavía no ha sido sancionada, se convierte en una orden para las futuras administraciones del departamento. Es parte de la institucionalidad departamental, parte de nuestra cultura del departamento, y por lo tanto será patrocinada y apoyada por el departamento. Bueno, diputado, pues igualmente los agradecimientos para nuestro medio de comunicación, pues por esta buena noticia en la parte cultural. Además que usted es un hombre en gestión y seguirá estando en estas gestiones que benefician a la comunidad del departamento y más a nuestra región del Tequendama. Muchas gracias y así estaremos. Estamos pendientes de todos los procesos que tienen que ver con el departamento de nuestra región y en muchos municipios de Cundinamarca. Yo no solo soy el diputado de la provincia, sino que tengo la obligación de velar por el proyecto de desarrollo de las próximas generaciones en Cundinamarca. Y por eso estoy jugando un papel en muchos aspectos. Creo que la experiencia de haber sido alcalde, de haber sido rector de la CAR, de haber sido asesor del presidente Santos en el ministerio, de conocer las finanzas municipales, departamentales, de conocer los consejos en su esencia, porque he sido concejal, le permite a uno tener un bagaje, y adicionalmente el haber estudiado nos permite tener un bagaje y poder realmente participar y meterse dentro de los procesos que significan el desarrollo departamental. No solo golpear el pupitre, no solo apoyar lo que sea bueno, sino también meterle la mano a lo que esté difícil y a lo que haya que aclarar y, digamos, transparentar para que el departamento la conozca. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Información desde Girardot con Augusto Agudelo Lara. desde Girardot, ciudad turística por excelencia, reciban el saludo cordial para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de la geografía departamental. El saludo desde luego para usted, Darío Alfredo Sabogal Martínez, un hombre que ha dedicado su vida a los medios de comunicación. El saludo también para usted, Víctor Manuel Salamanca, Jenny Patricia Rodríguez y a todos los compañeros de las diferentes estaciones de radio. El abrazo fraternal. De nuevo con ustedes, compartiendo en la mesa de trabajo. De inmediato con la información. Programa Nutriendo a Girardot beneficiará a 2.400 familias de las más vulnerables de la ciudad. Con un censo de 2.400 familias se da comienzo a este programa, que fue lanzado el pasado viernes, el cual busca beneficiar a las personas más vulnerables de la ciudad, teniendo como prioridad a los adultos mayores y a las madres cabezas de familia. Los mercados incluirán productos no perecederos básicos de la canasta familiar, que se empezarán a entregar a finales de este mes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Social. En este programa liderado por la gestora social del municipio, licenciada Zenaida Guinea de Escobar. Por parte de las administraciones municipales y los directivos de Cor Magdalena, se trabaja activamente en la organización del turismo a través del Río Grande de la Magdalena, en los departamentos del Huila, Tolima y Cundinamarca. Así lo expresó el doctor Fernando Guzmán Capera, director de Cor Magdalena. Llevarse a cabo lo que es la actividad turística en el Alto Magdalena, desde los 24 municipios del Huila, como los 14 municipios ribereños del departamento del Tolima, como los 8 municipios del departamento de Cundinamarca, para saber qué es lo que se quiere con la actividad turística, a dónde tenemos que llegar y así hacer las inversiones que necesita para la actividad turística. Con respecto al proyecto que hablaba el señor alcalde de la carrera segunda y la protección de orillas, estamos a la espera de que la administración municipal haga la radicación del proyecto en Cor Magdalena, Bogotá, y asimismo le haga el seguimiento. Y después viene, como se dice, la voluntad política y el trabajo para que se lleve a feliz término estos recursos. Darle los agradecimientos a Carlos Rodríguez hoy por esta magnífica correría que hicimos por el Alto de Magdalena, y asimismo tenerlo en cuenta para cuando se inicie el estudio de lo que va a ser la actividad turística en el Alto Magdalena, se tenga en cuenta por parte del Ministerio y por Magdalena. Durante las semanas anteriores, todos los medios de comunicación nos hablan sobre los Juegos Olímpicos. Nos dan resultados, entre otras cosas, excelentes para Colombia. Pero, ¿qué sabemos acerca de la historia de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son eventos deportivos multidisciplinarios en los que participan atletas de diversas partes del mundo. En la antigua Grecia eran dedicados al dios Zeus. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. Estos se realizan con un intervalo entre ellos de 4 años. La organización encargada de la realización de los mismos es el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo VIII antes de Cristo, organizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 antes de Cristo y el 393 después de Cristo. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad. La primera edición de los Juegos llamados Olímpicos de la era moderna se realizó en la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Desde aquella oportunidad, los Juegos Olímpicos de verano han sido realizados cada 4 años en diversas partes del planeta, siendo las únicas excepciones de las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mil gracias por su atención. Esto fue todo por hoy desde Girardot, ciudad ubicada a 360 metros sobre el nivel del mar, por estos días con temperatura hasta de 40 grados centígrados. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días para todos ustedes. Los saludamos desde el municipio de Tabio, Radio Huayca Estéreo 88.3 FM. Hoy, con una breve reseña acerca de lo que fue la elección de dignatarios para asojuntas en el nuevo cuatrenio. El pasado 29 de julio se efectuó la elección de directivos y dignatarios de la Asociación Municipal de Juntas con un balance positivo, ante la gran respuesta de las Juntas de Acción Comunal afiliadas a la asociación. En esta elección solo podían participar los presidentes y delegados de cada junta, quienes a su vez conforman el quórum necesario para adelantar el evento democrático. De las 22 organizaciones afiliadas, respondieron al llamado a lista 18, y del total de 86 delegados contestaron casi 50 comunales, lo que permitió realizar la asamblea cumpliendo con los parámetros legales. A la elección solo se presentó una plancha, la cual fue autorizada previamente por el Tribunal de Garantías, a su vez fue la que obtuvo la votación mayoritaria de la asamblea y posteriormente fue proclamada. En ese orden de ideas, los dignatarios de asojuntas para este nuevo cuatrenio son los siguientes. Directiva: presidente Carlos Arturo Carrillo Junca. Vicepresidente Jaime Parra Guerrero. Tesorero Heranio Jurado Jurado. Secretarías Ejecutivas: de Capacitación Antonio María Gómez Quintero. De Planeación y Gestión Pablo Enrique Camacho Carrillo. De Organización y Participación Comunitaria Marta Zoraida Herrera. De Vivienda Comunitaria Luis Eduardo Bertrán Espitia. Social y de Eventos Gilberto Rodríguez Rodríguez. El fiscal será el señor Jairo Rodríguez Navarrete. El comité empresarial estará con la comisión de la tienda comunal el señor Eduardo Castañeda Olarte. Los delegados a la federación serán Alberto García Rosso, Omar Giovanni Durán Rodríguez, William Mauricio Luque y Leticia Rodríguez. El comité de convivencia y conciliación estará conformado por Jairo Rodríguez Camacho, Víctor Manuel Amaya Carvajal y Fernando López Gómez. La secretaria general será Jenny Marcela Rincón. Los integrantes de asojuntas esperan representar debidamente a todo el movimiento comunal del municipio en aras de fortalecer el trabajo que se ha venido realizando en los diferentes sectores, priorizando la capacitación como un eje fundamental y manteniendo una relación de respeto y de disposición hacia el municipio, comenzando por el alcalde municipal. Por su parte, en el mes de septiembre, los delegados a la Federación Departamental, incluido el presidente, representarán a Tabio en la elección de dignatarios de la mencionada organización, la cual agrupa las asociaciones de juntas de los municipios de Cundinamarca. Este fue el informe desde el municipio de Tabio. Andrés Santiago Lozano, desde Radio Huayca Estéreo 88.3. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el pasado martes 14 de agosto fue instalado formalmente el Comité de Prevención y Protección de Atención a Víctimas del Conflicto Armado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la viceministra del Interior encargada, María Paulina Riveros, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez, y la gerente de Ley de Víctimas, Patricia Pulido. La jornada logró socializar y aprobar el Plan de Prevención y Protección del Departamento de Cundinamarca en cumplimiento del Decreto 4912 del 26 de diciembre del año 2011, que pretende garantizar la prevención y protección de los derechos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas. El evento contó con la presencia de los 29 alcaldes de los municipios donde se ha adelantado el proceso del mapa de identificación de riesgos, así como representantes del Ejército, Policía, DAS, CTI, la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, Procuraduría, Defensoría y Contraloría. En Madrid, sala de redacción. Con la presencia de más de 4.000 habitantes de las 16 veredas de Madrid, el pasado domingo se llevó a cabo la celebración del Día del Campesino, brindada por el alcalde municipal Joani Villarraga, a través del Área para el Fomento y Desarrollo Agropecuario y Ambiental encabezada del ingeniero Armando Vargas, del Gabinete Municipal y empresas del municipio que se vincularon con premios para todos los labradores de la tierra. La jornada contó con la importante presencia y participación del alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, la alcaldesa de Bojacá, Eliana García, los alcaldes de Zipacón, Ana Ruth Nope y el diputado Juan Carlos Coy, quien se vinculó con la entrega de machetes, palas, carretillas, entre otros elementos. La actividad tuvo lugar en la vereda Puente de Piedra, en el Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernán Echavarría Olózaga. Inició con una misa en cabeza del padre Jesús Rodríguez, párroco de Madrid, quien elevó una oración por los trabajadores del campo y de igual manera aprovechó la ocasión para hacer llamado de conciencia frente al cuidado del agua. En Bogotá, sala de redacción, la Contraloría General de la República dio concepto desfavorable a la gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en la vigencia de 2011. No feneció la cuenta rendida por la entidad y estableció 107 hallazgos administrativos, 19 de ellos con posible incidencia fiscal por 7.385 millones aproximadamente, 50 disciplinarios, 5 penales y 4 con otras posibles incidencias. Igualmente se solicitará la apertura de 7 indagaciones preliminares. El mayor hallazgo fiscal tiene que ver con la gestión de entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales de Funza, que no ha sido recibida por este municipio y está a cargo de la CAR, pese a que esta entidad no es un prestador de servicios públicos domiciliarios. Según la Contraloría General de la República, en este caso se está frente a un daño patrimonial derivado del cumplimiento de funciones de la CAR por fuera del marco legal y de presunto incumplimiento de compromisos del alcalde municipal de Funza en el recibo de esta infraestructura, que ha causado un daño patrimonial a la corporación por la suma de 1.847 millones de pesos. Esta suma es la cantidad de recursos que en los últimos 4 años ha destinado la CAR de su presupuesto a la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en Funza, que para la CGR debieron haber sido cubiertos vía tarifa por cuanto el tratamiento es parte del servicio de alcantarillado que debió haber sido operado por un prestador debidamente reconocido. Y serían responsables de este presunto detrimento patrimonial los alcaldes municipales de Funza de los últimos periodos, el director general de la CAR y los miembros del Consejo Directivo de la entidad, indica el informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Este presunto hallazgo será trasladado a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia. Adicionalmente, por tratarse de una conducta que vincula en sus efectos a las 22 plantas de tratamiento de aguas residuales restantes que actualmente administra, mantiene y opera la CAR con recursos de su presupuesto, la Contraloría General de la República abrirá una indagación preliminar a fin de individualizar y cuantificar los daños fiscales. El proceso de operación y mantenimiento que se adelanta con las plantas de tratamiento bajo la administración de la CAR se encuentra delegado a través del contrato de operación y mantenimiento número 902 de 2009 con la firma con Hidra S.A. ESP como operador gestor, a la cual se le delegó el desarrollo del proceso de gestión integral para transferir a los municipios estas plantas de tratamiento. En Madrid, sala de redacción. En una corta intervención, el alcalde municipal Joani Villarraga recordó por qué se celebra el Día del Campesino, como la oportunidad de rendirle homenaje a los hombres y mujeres que realizan un aporte vital para el desarrollo y seguridad alimentaria del municipio y del país, y a la vez un reconocimiento a sus ricas prácticas culturales y su sabia relación con la naturaleza, manifestando además los diferentes programas y obras que se han llevado al sector rural de Madrid, permitiendo beneficiar a toda la comunidad y que, aunque estén lejos del centro del municipio, trabajar por ellos es también su prioridad. Después del acto protocolario, la celebración arrancó con las diferentes muestras culturales como bailes, poesía, dramatizaciones, coplas, entre otras, por parte de los habitantes de las veredas, en coordinación con el gabinete municipal como padrino de los comunales. Durante el transcurso del día se realizaron varios concursos como el comelón más comelón, el gordo más gordo, el comelón de cabeza de lechona, concurso de baile y hasta reinado, donde los asistentes se mostraron muy activos participando de cada uno de ellos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Quipile, Cristóbal Sierra Sierra. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, Darío, y a todos los oyentes del noticiero Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, nos complace tenerlo con nosotros en esta mañana en este proyecto especial que realizamos de difusión del quehacer cundinamarqués, del quehacer de la gente del centro del país por 25 radios comunitarias. Señor alcalde, cuéntenos cómo le ha ido en estos 7 meses de gobierno en el municipio de Quipile. Pues Darío, pues hemos hecho un proceso importante. Como desde que arrancamos, primero fue la organización, haber iniciado el proceso de concertación de nuestro plan de desarrollo con las comunidades, que a la postre salió en el mes de mayo aprobado por el Consejo Municipal de manera concertada y de manera unánime. Entonces, lo que es muy importante, porque eso va a ser nuestra carta de navegación. E igualmente hemos adelantado varias gestiones importantes ante el gobierno departamental y nacional. Y es así como el gobierno nacional, tenemos los recursos casi por 3.600 millones de pesos para la intervención de la construcción de nuestro plan maestro de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal. E igualmente el gobierno departamental hemos recibido un apoyo importante, como es para el mantenimiento de nuestra malla vial. Como sabemos, por la ola invernal se estaba prácticamente colapsada, y en la cual hoy llevamos casi recuperado un 70% de esa malla vial, que es importante para la comunidad de nuestro municipio de Quipile, porque es el eje de desarrollo, en especial porque nuestra economía, nuestra gente es del sector rural. Entonces me parece que eso ha sido muy importante. Y como en otros frentes, que el gobernador también nos está ayudando, sobre todo en la parte de ese interés de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y en especial de nuestro municipio de Quipile. Una de las tareas fundamentales de todas las administraciones municipales es la conformación y elaboración del plan de desarrollo. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del plan de desarrollo del municipio de Quipile 2012-2015? Pues el eje fundamental siempre es, como tomarlo primeramente, que es la comunidad. O sea, la comunidad es dirigida a buscarle un mejor desarrollo y un mejor bienestar. Y los ejes están relacionados con lo que tiene que ver con el tema de educación, el tema ambiental, que va a jugar un papel importante, el tema de la infraestructura, de lo que tiene que ver con vías, con toda la parte de todo lo relacionado con esta parte de lo que tiene que ver con la infraestructura. Y otra parte importantísima a la cual estamos jugando es el fortalecimiento institucional, ya que nuestro municipio se encuentra dentro de los, por debajo del índice de pobreza, en la cual tenemos que hacer esfuerzos importantes para poder sacar nuestro municipio de esos municipios que los ha llamado del milenio, que somos 35 en el departamento de Cundinamarca. Señor alcalde, y al ejecutar este plan de desarrollo, ¿usted ve que va a alcanzar esas metas de sacar adelante al municipio de Quipile al terminar su administración en el año 2015? Pues precisamente las metas pues se tienen planeadas cumplirlas, porque está de acuerdo a las fuentes de financiación de la proyección de los recursos del municipio, y también basa unas gestiones de las cuales pues se han hecho contactos importantes y gestiones para lograr aterrizarlos y hacerlos realidad en los próximos 4 años. Pues el interés es cumplir las metas ojalá en un 100%, pero como sabemos también pues va a estar atado a la gestión que se haga ante las diferentes entidades del orden departamental y nacional. Estamos en Recorriendo Cundinamarca conversando en esta mañana con el señor alcalde del municipio de Quipile, Cristóbal Sierra. Señor alcalde, como quiera que estamos llevando este momento, esta entrevista, a través de 25 emisoras en todo el departamento de Cundinamarca, contémosle a los oyentes de otras regiones dónde está ubicado Quipile. Quipile está ubicado en la provincia del Tequendama, en la cual pues en su cabecera es en La Mesa. Estamos ubicados a 88 kilómetros de Bogotá, saliendo aquí por el lado de Fontibón, Mosquera, Faca, y antes de llegar al municipio de Albán, nos desplazamos a mano izquierda, en una carretera prácticamente pavimentada en un 100%, y es un municipio de lo más importante que es en, o sea, nosotros, la gente, la calidez, y que contamos con 3 pisos térmicos que son importantes para el desarrollo de la economía y en especial de la agricultura. ¿Qué atrae al turista? ¿Qué es lo que le llama la atención al turista cuando va a Quipile? Pues al turismo cuando va a Quipile lo primero que se encuentra es pues un municipio, como le decía, cálido por sus gentes, y también la cercanía con Bogotá, y que hoy en día contamos con una carretera pavimentada, un clima, como lo repito, beneficioso, y que se está en un proceso de conformación y desarrollo, y que el día de mañana va a ser uno de los municipios cercanos a Bogotá también con un importante desarrollo turístico. Entonces es algo que también nos favorece muchísimo al municipio de Quipile. Y también que tenemos actividades importantes, como en el mes de enero, de algo muy tradicional como es el Festival de los Santos Reyes Magos, con un encuentro nacional de danzas, y allí también en nuestro municipio la hace el Reinado Departamental del Folclor. Y es así como en este año la niña que salió allí elegida representó a nuestro departamento y es la soberana a nivel nacional en el reinado que se hace en el mes de junio en la ciudad de Ibagué, Tolima. Y también para el mes de agosto pues tenemos nuestros tradicionales ferias y fiestas, nuestro Espoquipile, que es importante también para la concentración y la convivencia y el desarrollo de varias actividades para beneficio de la comunidad de nuestro municipio de Quipile. Ya que habla usted, señor alcalde Cristóbal Sierra, de Espoquipile, esta es una verdadera feria regional que nos gustaría comentarla y saber de qué se trata, señor alcalde Cristóbal Sierra. Sí, es que Quipile es una tradición ya de varios, de más de 40 años que se realiza en nuestro municipio, donde tenemos la oportunidad de hacer varios eventos dirigidos a todas las edades. Es así como tenemos muestras agroindustriales, en especial en lo que tiene que ver con la transformación de los derivados de la caña de azúcar. También encontramos un encuentro de danzas en regional, celebramos el reinado de la tercera edad y también le rendimos un homenaje a nuestros campesinos del municipio. Y realizamos una feria comercial y a la vez en el Festival Equino. Entonces pues hacemos varias actividades y con la presencia de agrupaciones representativas en musicales en nuestro municipio de Quipile. Esa suma de experiencias, esa suma de actividades, es una gran exposición regional que se celebra en qué fecha, señor alcalde. Eso se celebra en el puente de agosto y es así como empezamos el mañana viernes empezamos nuestro tradicional festival del 17 al 20 de agosto, en la cual pues hacemos una cordial invitación, ya que Darío, verdad, con ese hecho muy importante por estos 25 municipios de nuestro departamento, esperamos contar con su presencia en nuestro municipio de Quipile para tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Pues señor alcalde, la verdad es que nos emociona que usted esté invitando a todo Cundinamarca, a la gente del centro del país, a esta gran feria Espoquipile 2012 que arranca mañana viernes en la región del Tequendama. ¿Qué atractivos especiales diferentes a la actividad de los derivados de la caña de azúcar, a las danzas, a la fiesta del campesino va a realizar? ¿Qué artistas se van a presentar en Quipile? Pues artistas tenemos ahí el día domingo, el día 19, tenemos la presentación de de la Orquesta Internacional Los Tupamaros, también alternando con Sergio Vargas del programa Yo Me Llamo, y el día y así como también una orquesta para el día sábado, que también se hará partícipe en este evento, y grupos llaneros, también tenemos la presencia de un grupo de música de rancheras, un mariachi, y para el día lunes, que es el homenaje a nuestro campesinado, tenemos la presentación de Darío Gómez del programa Yo Me Llamo, pues, entre otros. Pues me parece excelente esta agenda artística que se va a presentar en el municipio de Quipile en el marco de Expo Quipile 2012. Señor alcalde, ¿algo que se haya quedado en el tintero, algo que usted nos quiera comentar, algo llamativo de Quipile? Pues algo que se haya quedado en el tintero, pues había muchas cosas que comentar. Lo importante, pues la invitación que le hacemos de manera inmediata para mañana viernes 17 de agosto, es poder contar con nuestro municipio, con la presencia de todos los cundinamarqueses, y en especial de estos 25 municipios que tienen la oportunidad de escucharnos, ¿verdad, Darío? Muchas gracias y por esa deferencia de poder hablar con los cundinamarqueses a través de esta emisora tan importante. Señor alcalde, ya que usted habla de que quedan muchas cosas por contar, pues aquí en Recorriendo Cundinamarca tendremos la posibilidad de seguir hablando con usted y de que usted siga contándonos lo que hace por su municipio. Pero también quisiéramos que nos comentara qué opinión le merece esta tarea, este ejercicio que por primera vez se hace en Cundinamarca, de unir 25 radios comunitarias para comentar el quehacer de la gente del centro del país. Pues Darío, me parece una pulsión, de verdad, desde ya lo felicito por esa tarea que viene haciendo en Cundinamarca, en especial de unir a estas 25 radios comunitarias, de poderlas enlazar para de esta forma no solamente quedarse en una comunidad, en un municipio, sino romper las fronteras. De hoy en día lo que se habla ya del regionalismo es muy importante, de eso es lo que hoy en día se quiere, de que ya no sea algo de manera individual, sino que los municipios todos nos integremos, y no solamente los municipios de Cundinamarca, sino que el día de mañana sean de muchas partes del país. Entonces es algo muy importante que resaltar, y además que a través de estos medios se da a conocer los diferentes ejercicios que se hacen de todas las comunidades, tanto en la parte institucional como en el desarrollo de las mismas. Entonces me parece muy importante, Darío, y desde ya lo felicito por esa tarea que viene haciendo, y esperamos el día de mañana que ya no sean 25, sino que ya sea un factor multiplicador importante para el desarrollo de nuestro departamento de Cundinamarca, y en especial en lo que tiene que ver tener conocimiento todas las comunidades de lo que se está desarrollando al interior de las mismas. Muchísimas felicitaciones al pueblo quipileño y a su alcalde Cristóbal Sierra por esta celebración que comienza en el día de mañana, Expo Quipile 2012. A usted, señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Patricia, muy buenos días. Les saludamos desde Angelus Estéreo en Sesquilé para contar la información regional en esta edición de Recorriendo Cundinamarca. De Gachancipá, el vecino municipio, se prepara para la celebración de su aniversario número 400 con diferentes actividades que se vienen desarrollando y la principal que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre. Para ese día miércoles se estará llevando a cabo un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con repertorio variado donde se incluyen melodías de los grandes compositores clásicos y temas tradicionales de la música colombiana, todos bajo la batuta del director Enrique Arturo Demec, se homenajeará el cumpleaños de la población. La Orquesta Filarmónica de Bogotá viene de participar en el 7º Festival de Orquestas Sinfónicas del Mundo, que se celebró en la capital de la Federación Rusa el pasado mes de junio, al igual que de presentarse en el cumpleaños número 474 de la capital colombiana. A la Orquesta Filarmónica se le estará entregando las llaves de la ciudad y la condecoración José Domingo Duquesne, la cual solo se es otorgada a personas y visitantes ilustres a la municipalidad. A la par con esta importante presentación musical, se tendrá la presencia del embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela, doctor Juan Guillermo Rincón Urdaneta. También se espera la participación de una delegación de la embajada del Japón. Y se sigue invitando a todos los vecinos y habitantes de la región y del departamento a esta celebración de los 400 años de Gachansipá, historia viva para contar el próximo 5 de septiembre. De igual manera, se está informando que las inscripciones para el concurso de música carranguera, que se llevará a cabo en el marco de la celebración del Día del Campesino el próximo domingo 19 de agosto, se ampliaron hasta el próximo sábado 18, a fin que quienes aún no se han inscrito y quieran participar lo puedan hacer. Dicho concurso hace parte de los eventos programados durante la celebración de los 400 años de Gachansipá. Para más informes al respecto deben comunicarse con el 857-8146, 857-8231. Más inscripciones también en la Biblioteca Pública Colsubsidio, primer piso, Casa de la Cultura, Gonzalo Arango, o en la página web del municipio www.gachansipa-cundinamarca.gob.co. Correo electrónico cultura@gachansipa-cundinamarca.gob.co. La información regional desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca pasó con Daniel Castillo Sánchez. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. En esta mañana del jueves 16 de agosto del año 2012, hacemos llegar nuestro saludo y abrazo cordial para nuestros compañeros en la mesa de trabajo, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, y quienes hacen de Recorriendo Cundinamarca el informativo más ameno de las mañanas de los cundinamarqueses. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. El doctor Carlos Cotrino, alcalde del municipio de Choachí, en comunicación con Chingaza Estéreo, dio a conocer a la comunidad del Oriente las buenas noticias logradas con el director del Instituto Nacional de Vías Sin Vías, doctor Carlos Rosado, en la audiencia del pasado martes, donde estuvieron presentes concejales y alcaldes de la provincia. Aquí están las palabras del burgomaestre. Vía telefónica me comuniqué con el doctor Carlos Rosado, director nacional del Instituto Nacional de Vías. Pues le manifesté mi preocupación de la situación que se viene presentando y más bien las inquietudes que tiene la comunidad respecto a la vía. Entonces le solicité que nos diera una audiencia, que efectivamente nos la dio ayer a las 2:30 de la tarde. A esa audiencia acudieron los concejales del municipio de Choachí, el alcalde de La Calera, el alcalde de Ubaque, el alcalde de Chipaque, y pues ahí se pudo dar claridad a muchas de las inquietudes, entre esas, pues que ya está decretada la urgencia manifiesta, que ya hay un contratista con un contrato de 800 millones de pesos, que es el que va a habilitar el puente, que también logramos concretar que el doctor Rosado baje el próximo jueves en horas de la mañana al municipio de Choachí, va a ir con el general Patiño, posiblemente va a ir el gobernador de Cundinamarca, el presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y pues la idea es que ellos mismos rindan un informe a la comunidad, porque pues como yo le decía al director, la comunidad tiene incertidumbre de cuánto puede durar pues esta zona sin vía, y pues también queremos conocer el contratista, quién es el contratista, cuál es el monto de los recursos contratados, para qué alcance esa plata, las demás obras adicionales, cuándo se van a tener los recursos. Y pues en ese sentido la reunión fue bastante provechosa, porque pues se logró dar claridad y que ya están los recursos y el contrato, que era lo importante, que se decretara la urgencia manifiesta para no adelantar un proceso de licitación, que será el miedo de muchos, porque un proceso de licitación pública dura más de 90 días, pero ya tenemos un contrato y la declaratoria de urgencia manifiesta. Lo que quiere decir es que los trabajos no se paralizan, sino al contrario, continúan, y la idea es que pronto nos solucionen el tema de la vía y podamos darle salida a esta difícil situación por la que viene atravesando la comunidad de los municipios de Choachí, Fome, Queyubaque. ahí se ha venido haciendo un buen trabajo, todas las autoridades hemos estado unidos con el mismo objetivo y realmente queremos transmitirle a la comunidad que no es cierto, como algunos pocos pretenden hacer creer y agitar, que las autoridades no estemos haciendo nada. Eso lo podrá decir también el ministro de Transporte, director Vindías, el mismo gobernador, que ahí hemos hecho lo que está a nuestro alcance, porque obviamente no es de nuestra competencia reglamentaria, porque como ya se ha explicado suficientemente, es una vía nacional a la que no le podemos invertir recursos de orden municipal, ni siquiera el gobernador puede invertirle recursos. Entonces, en eso se les llamaba a la comunidad a que nos acompañen el jueves en la mañana, pues para que conozcan de primera mano y no se dejen llevar de los comentarios, porque pues es preocupante que muchas veces se utilicen argumentos que no son para tratar de agitar a la comunidad y para recurrir a otros mecanismos que tanto no pueden ser, o creería yo que no son los más convenientes, porque lo preocupante en este momento es que la comunidad adopte otro tipo de medidas donde obviamente vayan a ser ubicados de diferentes formas. Señor alcalde, se dice que para finales del mes de septiembre se rehabilitará la vía en el sector La Roca, en la vereda Agua Dulce. Para su consideración, ¿sigue en pie esta fecha o estos trabajos requieren de más tiempo? Pues precisamente esa fue una de las preguntas que le formulamos al director y que está dispuesto a resolvernos el día jueves en la mañana. Él manifiesta que tal como están las cosas, sigue sosteniendo la misma fecha. Pues a ver, les cuento, o sea, lo que él dice es que con los 800 millones de pesos se habilita el paso con el puente provisional, o sea, con el puente metálico, y que obviamente eso requiere una inversión mayor para solucionar el problema de forma definitiva. Ahí hay varias alternativas que están estudiando para obviamente que no corra riesgo la comunidad al transitar por el sector. Una de las alternativas es un puente falso, un túnel falso, un falso túnel que obviamente eso tiene un costo demasiado alto y que pues él se compromete a buscar posteriormente también los recursos para hacer esas obras y para solucionar el problema de una forma definitiva. Por ahora él dice que con los recursos asignados es suficiente y que con eso nos daría y nos habilitaría el paso. Eso es lo que nosotros queremos y que obviamente no solamente nos habiliten el paso, sino que se continúe allí con el trabajo y que nos brinden seguridad para nosotros poder transitar por ese sector. Según palabras del doctor Carlos Cotrino, el alcalde del municipio de Choachí, hoy jueves hacia las 11 de la mañana estará en Choachí el doctor Carlos Rosado, director del Instituto Nacional de Vías, el señor gobernador doctor Álvaro Cruz Vargas y el general Patiño, quienes rendirán informe completo a la comunidad. Pues según lo que hablamos el día de ayer con el doctor Carlos Rosado, pues va a ser en el municipio de Choachí, él se va a desplazar en helicóptero, pues obviamente depende del clima también, pero nosotros esperamos que sea alrededor de las 11 de la mañana. El agradecimiento al alcalde de Choachí, doctor Carlos Cotrino, por tan importante información para los oyentes del Oriente Cundinamarqués. Muchas gracias a ustedes, muy amables por el espacio. Aquí en Chingaza Estéreo 106.4 FM, pueblos y comunidades hacen la gran radio participativa del corazón de Colombia. Les dejamos en compañía de más información de las 25 radios comunitarias a nivel departamental. Desde Fomeque Cundinamarca les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz sintonía para todos nuestros oyentes. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. En la fiesta del campesino hubo ganadores a quienes le fueron entregados diferentes premios donados por empresas y gabinete municipal, encontrando desde elementos de agricultura, carretillas, vajillas, hasta electrodomésticos, plantas de electricidad, entre muchos más. Así también la vara de premio, que consistía en subir por un tubo engrasado y en el pico de este encontrar unas papeletas enumeradas, la que dio como recompensa al número ganador una novilla donada por el Consejo Municipal. Luego de esto, vino un delicioso almuerzo para todos los asistentes y entrega de un obsequio para las familias de las veredas, consistente en elementos que les servirán para continuar con su labor en el campo. En las horas de la tarde, la cuota de fiesta corrió por cuenta de la orquesta Severa Parranda y posteriormente la presentación de los trovadores Alambrito y Crespo Loco, que animaron a los presentes a bailar y reírse en una celebración hecha para ellos. Y en el cierre, una serenata romántica de Rubén Forero, instructor de la Casa de la Cultura y Turismo de Madrid. Culminó así la gran celebración del Día del Campesino y sobre las 5:30 de la tarde, la familia se regresaron a sus veredas en los buses que dispuso la administración municipal. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Finaliza el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. A todos un muy feliz día y muchos éxitos. Mañana los esperamos con más información. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.